tercer y cuarto puesto para cerrarlo y la selección de Maldonado. La va a sacar la pelota Almeida, tira arriba para Andrés, le pone el cuerpo, gana con la cabeza, se queda con ella. Bailotea y tocó la pelota para Martínez. Martínez que escapa por derecha, el pelo por izquierda, Jonathan por izquierda. Se enrieda Marcelo. Marcelo la tiene, levantó la cabeza, manda al medio, viene para Andrés. La bajó, tiene para disparar, tocó para el pelo, Andrés tiró. Tricolor Serrana, Oscar Andrés Barleta, el elegido para las cosas importantes, el quinto y capitán del partido, la belleza finalista de la zona este del país, se abrazan los hinchas en la tribuna, abrazan los jugadores al pelo, me quedo con las palabras de Dante, el futbolista Jonathan Pérez el otro día en Maldonado, gracias a Dios que lo tenemos vivo, es un fenómeno el hombre, aplaude la hinchada, algunos se ponen de pie, a los 44 minutos del segundo tiempo, la Valleja 1, Maldonado 0, Oscar Andrés, el pelo de Rueda del Mar. Y lo dijimos, y lo pedimos, y lo recalcamos. Me parece que esta historia se repite como en el campo, que entra derrota y liquida el partido, y porque hay clase, y porque hay categoría, y porque sabe definir, y porque sabe ubicarse, y porque sabe cómo se debe resolver estas situaciones como los dioses. Un crack verdaderamente, por Berrueta gana la Valleja el clásico, nuevamente a Maldonado 1-0. ¡Golazo de Perfumería García! Tiro libre de Jonathan Pérez, mi chicha ni digo nada, le queda la pelota a Yenta que devuelve violentamente arriba para buscar a Andrés. Le quedó la pelota a Andrés, tiró. ¡Golazo de la Valleja! ¡Pablo Andrés! ¡El número 13! ¡El tiro libre de Pérez y de otra forma lo sacó el equipo de Maldonado! ¡Siente la mató arriba! ¡La pelota aérea! ¡La bajó casi en el punto penal! ¡Se dio media vuelta y acabó arriba contra el área caño izquierdo! ¡Gana la Valleja 2! ¡Maldonado 0! ¡Pablo Andrés! ¡Y la Valleja más finalista que nunca, Wilmar! ¡Qué golazo, mamá mía! Con el arco entre ceja y ceja, Pablo Andrés, créanme, la puso en el ángulo superior izquierdo, ¿eh? Un golazo, llave liquidada, la Valleja finalista del Este, que gana 2-0 a Maldonado. ¡Golazo de Perfumería García!